Bueno, ahí estamos escuchando nosotros la música de nuestra invitada del día de hoy, que nos honra con su presencia aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos, como siempre, invitada, así que les queremos que todos estén conectados a nuestra señal de los 940 AM, así como también de nuestras radios, amigas que se unen para compartir este programa a lo largo y ancho del país. Todos ustedes son bienvenidos y enseguida nos vamos con el siguiente segmento para darles a conocer a ustedes quién está aquí en los estudios de la radio. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Bueno, y ahora sí les vamos a contar. Al inicio del programa ustedes escucharon la canción Plegaria del Migrante, en la voz de nuestra invitada Charito Fiallos Cáceres, quien el día de hoy viene a conversarnos sobre sus nuevos éxitos y esos viajes que ha realizado por diferentes países como Argentina, Estados Unidos, también Europa y las presentaciones que las realiza aquí en nuestro país, Ecuador. Charito Fiallos, ella es nacida en Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua. Ella proviene de una familia de músicos y también de compositores. Es licenciada en trabajo social, lo hizo en la Universidad Central del Ecuador y ha sido profesora también de educación. Ha realizado varios posgrados y también ha obtenido premios por la interpretación de canciones que las ha realizado en otro país. Vamos también el día de hoy a compartir algunas canciones de su autoría. Tengo una lista de más o menos unas 9-10 canciones de su autoría que, bueno, poco a poco las iremos compartiendo. Pero hay últimamente 3 que sí las ponemos a consideración de ustedes, así que les invitamos a que no se desconecten, que sigan con nosotros. Y vamos a dar la palabra a Charito. Bienvenida, gracias por estar aquí. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Laurita, por su gentileza y por su invitación muy valiosa en esta muy sintonizada y prestigiosa radio en el país. Bueno, hoy decíamos que vamos a conocer sobre esos éxitos. Empecemos por eso. Sabemos que Charito, usted nació en la tierra donde hacen las deliciosas melcochas, tiene familia. Yo a veces estoy pensando que Fiallos, que tiene que ver con el maestro Fiallos, el creador de varios temas musicales, no tienen ningún parentesco. Sí, la verdad que últimamente hemos estado en conversaciones. Hay un historial, no sé si tenemos tiempo para contarle, porque siempre me hacen esa pregunta, y yo les puedo decir que hace muchísimos años, y mi abuelo se llamó Francisco Fiallos, oriundo de Patate, pero un familiar cercano a Nicolás Fiallos también se llamó Francisco Fiallos, oriundo de Patate. Entonces no sabemos tanta coincidencia, pero resulta que mi abuelo dejó a 3 hijos, entre ellos mi padre y 2 hermanos, y salió de Patate a Quito, vino a Quito y tal vez creo también a Guayaquil y nunca más regresó. Pero, oh sorpresa, sabemos que el señor Francisco Fiallos, familiar de Nicolás Fiallos y abuelo de las actuales y bisabuelo de las actuales sobrinas del Nicolás, también lleva ese nombre y es oriundo de Patate y se llama Francisco Fiallos. Hace 2 meses tuve una conversación porque cuando yo era joven y niña, mi padre nos enseñaba una foto donde mi abuelo Francisco Fiallos, el distintivo de él era una boina, un terno y una boina. Y esa foto tenemos nosotros en nuestra memoria. Pero coincide que hace 2 meses una chica Fiallos de Baños, mismo pariente directa de Nicolás, ha tenido la foto. Entonces, y cosa que ahí dijo, vea, usted es mi prima. Y yo digo, sí, creo, porque sí hemos tenido conversaciones con las primas de Nicolás, una señora que vive aquí, otra señora que vive en Ambato, y con el mismo Nicolás. Bueno, yo creo que hay un parentesco y tal vez de las mismas raíces. Pero en nuestro caso, por el apellido Cáceres, también tengo familiares músicos y compositores. Somos 9, 10 músicos en mi familia. En mi casa, mis dos hijos, lógicamente, ellos son profesionales en la ingeniería, pero también hacen músico. Uno de ellos, Julio Valle Fiallos, estudió en Buenos Aires y se graduó de ingeniero en grabación, producción y sonido. Y las tres últimas canciones que vamos a escuchar, él me grabó. O sea, él ya me está grabando porque en la casa tenemos un estudio de grabación. Sarita Villavicencio Cáceres, ella toca... se presenta aquí en la Casa de la Música, se presentó hace 15 días. Ella vive aquí, es hija de una prima que se llama Angelita Cáceres. Ella toca el bandolín y se está presentando también aquí. Bueno, mi sobrina bisnieta toca el violín. Tengo primos artistas también. Un primo que en el año 1975... fue boom aquí en el país con la canción que lo grabó. Se llama Manuel Cáceres, él vive en Miami, también está haciendo música y él lo grabó Tuñaña. Es original, autoría de él, letra y música, y también La Casita de Pobres. Él es el dueño y compositor de la canción. ¿Cómo se llama? Manolo Cáceres. Él grabó en el año 1975 con el grupo Purúa y tiene el disco. Sí, creo que lo hemos compartido nosotros aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de más música y nos vamos con el siguiente tema musical, aspirando que ustedes también puedan disfrutar de la música de nuestra invitada Charito Fiallos Cáceres. Hoy estamos escuchando de su primer volumen, de su primer CD, estos temas musicales que nos pone a consideración de usted. Amor, con sus encantos finitos. Es la quimera que en mi país no encontré. Bueno, ahí acabamos de escuchar este tema musical, autoría de nuestra invitada, que lleva por título Migrantes. Bueno, de hecho, hemos conocido parte de la historia de la vida de Charito, pero coméntenos, ¿cómo nace esa pasión para usted convertirse en creadora de sus propias canciones, así como también en intérprete? Bueno, la verdad que musicalmente yo nazco en la radio La Voz de la Goyán, cuando yo tenía 14 años, soy de Baños de Aguasanta. Y de ahí continué en el colegio como dúo con una compañera de colegio. A esa época que ya me graduó, yo ya había aprendido la guitarra. Entonces, aquí en la Universidad Central, porque yo estudié aquí trabajo social, viví aquí en Quito 10 años, y aquí le conocí a mi esposo. Yo me vuelvo solista con mi propio acompañamiento. Entonces, aquí continué con la música. Pero me caso, ya mi hogar y mis hijos abandoné mucho tiempo, pero retorno a la música hace cerca de 25 años. Pero no pensé ser cantautora, nunca lo pensé, pero después digo, no, yo tengo lindas experiencias. En eso fui a trabajar en la Dirección de Educación como maestra y como trabajadora social. Y dentro de mis funciones estaban ser facilitadora de los bachilleratos, de los niveles de educación. En eso el país y el Ministerio de Educación adopta lo que es el bachillerato técnico y bachillerato en ciencias de España. Entonces ahí cuando yo salgo becada a España y realizo mi posgrado ahí, pero momentos libres luego de mis estudios, y yo en una palabra le digo entre comillas, yo les perseguía a nuestros hermanos migrantes que viven en España, en Madrid, o las otras ciudades, y conocí sus historias y he llorado con ellos, he compartido en los buses, en el metro. Como trabajadora social yo estuve en la OFRIN, que es la Oficina Internacional de los Migrantes, porque mi título me permitió y también la labor que yo estaba haciendo allá. De ahí yo escribo a nuestros hermanos migrantes y los plasmo en estas dos canciones que acabo de escuchar. Bueno, y al realizar estas canciones dedicadas a los migrantes, ¿cuál fue el proceso? ¿Los conocen? ¿Los hizo llegar? ¿Cómo difundió su música? Bueno, la música inicialmente yo las difundí a través de las grabaciones en las radios, pero para mí la ventana para salir musicalmente al exterior ha sido Ambato, en la fiesta de la fruta y en los grandes eventos que hay. Y bueno, se me acercaron y me han dicho, Charito quiere irse, nos gustan sus canciones, las canciones que compuse para nuestros hermanos indígenas y los otros ritmos nacionales. Y yo dije, bueno, pero yo no creía. Cuando me llega la invitación y los pasajes, eso fue en el 2009, que salgo primero a Argentina con una delegación que estuvo por casualidad realizando unos proyectos en el área rural, en Tungurahua, que habían escuchado las canciones. Ahí cuando en el 2009 voy a Argentina. Pero ¿qué pasa? En mis presentaciones yo siempre paso los videos de mi tierra, que es Baños de Tungurahua y también de Ambato. Entonces, Para esa época yo tenía escrito ya grabada la canción Ambato Perfume y Candor, con la cual y con el acompañamiento de la banda del Esforce nos ganamos asimismo un premio local. Pero no había tenido la canción de Baños, me cogió la nostalgia y bueno, casi lloré, dije, compuesto y escrito para el amor, para los indígenas, para nuestros migrantes y muchas canciones, pero para Baños no he compuesto, no he escrito. Entonces la canción de Baños, el Pasacalle, Baños, Perla Encantada, que vamos a escuchar y que va a salir en el próximo disco, esa canción literalmente nace en Buenos Aires, ahí es cuando yo la escribo. Y luego después, en el año 2013, salgo y soy invitada por la comunidad de los migrantes residentes en Estados Unidos, en el 2013, luego en el 2016 y posteriormente en el 2017. Pero en el año 2018 soy invitada al Brasil, estuvimos en tres ciudades. Pero lógicamente Charito Fiallos también ha llevado nuestra cultura, porque en los países en el exterior gusta conocer nuestras raíces. Yo me presento y me he presentado con trajes típicos. En el Brasil, en abril del 2018, fui al Encuentro Internacional de Música Folclórica de los Países de Latinoamérica y del Cono Sur, y traigo el primer lugar, el premio internacional. ¿Eso fue en Brasil? Sí, el año anterior, en abril. Ajá. ¿Y qué significó para usted conseguir este premio? La verdad que no creí y estaba distraída, porque fuimos dos delegaciones. Yo como solista me presenté y fue un grupo de danza también en representación del país. Y cuando dicen Charito Fiallos sube al escenario, es la ganadora del primer lugar, la verdad que yo nunca pensé. Y cuando me dicen, vea Charito, están hablando de usted, le están llamando, ha ganado el primer premio. Digo, no puede ser. Y cuando subo, y efectivamente, todos estos testimonios están en Facebook. Yo en Facebook les invito a verme, estoy como Charito Fiallos Cáceres. Y en YouTube, Charito Fiallos. Gracias. Perfecto, vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical, también de su autoría, Baños, Perla Encantada, a ritmo de pasillo, pasacalle, o pasacalle, pasacalle. Escritores de músicos, escritores y poetas, tierra de hermosas cascadas, adornando mi terruño, tierra de hermosas cascadas, adornando mi terruño, cual manto de la Virgen, milagrosa libertad. Bella perla encantada, por el mundo privilegiada, bella perla encantada, por el mundo privilegiada. Bueno, ahí cumple el sueño dorado después de las lágrimas que usted dijo, bueno, compongo a todos pero menos a mi tierra. Esa que me vio nacer la luz, ahí ponemos a consideración de ustedes estos temas musicales. Bueno, Charito Fielles Cáceres, después de estas giras internacionales, de haber podido conseguir esos sueños, ¿qué motivación, por ejemplo, da usted a la juventud, a las personas, para que no cierren esa posibilidad de cumplir esos sueños? Bueno, yo podría decirles que este es un ejemplo de vida, porque la música habla de nuestras raíces, de nuestros orígenes. Entonces, como jóvenes, me gustaría que compongan canciones en nuestros ritmos nacionales, que estos ritmos nos vio nacer, nos vio crecer, y que no abandonen nuestros ritmos. ¿Cuáles son las próximas metas que usted se ha planteado? Bueno, seguir escribiendo, seguir componiendo. Estamos con nuevas letras, trabajando, y próximamente también van a salir nuevos videos, especialmente con mis canciones, que son las que yo más difundo, a pesar que también canto canciones covers. Ahora, del CD que estuvimos escuchando al inicio, ¿todos esos temas musicales son de su autoría o si hay temas que no corresponden a usted? No, en el CD que estamos escuchando están solo de mi autoría. En el próximo CD que va a salir vienen también nuevas canciones covers. ¿Cuántas aproximadamente? Unas cuatro. Va a venir el Pasillo Amor Dolor, el Vals Regresa, el bolero rocolero Cómo Voy a Olvidarte, y eso es principalmente. ¿Cómo escoge usted el repertorio para poner en los CDs? De la música mía, bueno, las escribo, las compongo, pero de la música cover siento que me gusta y me gustaron siempre. Entonces, como decirles, les pongo ñeque. De acuerdo a su gusto. Sí. No más o menos de lo que el público cree usted que le puede gustar. Bueno, yo sé que canciones covers le gusta al público. Entonces, cuando yo estoy en el escenario y escuchan las covers que gusta al público, entonces sí son bien aplaudidas. A eso le apunta. Claro. Ajá. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante que ha tenido Charita Fiallos Cáceres en el ámbito musical? Las experiencias, compartir mis pensamientos, compartir mis sueños a través de la música, de mis canciones, viajar al exterior, lo cual parece que es difícil, y compartir nuestras raíces. Cuando yo estoy en el exterior, llevo y me pongo el atuendo típico de nuestro país. Usted nos decía que, de hecho, al inicio, cuando fue joven, empezó a cantar, hizo un par en la época que usted ya tuvo su matrimonio, sus hijos, y retoma hace 25 años la carrera musical. Su esposo, quizá en ese tiempo le decía, Charito, yo no quiero verte en escenarios, y por eso usted se dedicó a tiempo completo más bien al servicio de la educación. Sin embargo, hubo una época en la que su esposo, que nos había comentado, falleció hace 12 años, 18 años, hace 18 años, entendió que su pasión por la música era importante. Bueno, a él siempre le gustaba mi estilo y mi música. Siempre, o sea, en reuniones informales de amistades, yo siempre cantaba. Modestamente, cuando salí becada a España, allí también tuve la oportunidad que en la clausura de eventos estudiantiles yo solía cantar el Pasillo del Aguacate, que gustaba mucho, es muy conocido. En Cuba me admiré mucho porque a Cuba llevé las pistas de Julio Jaramillo y yo me quedé admirada porque toditos los cubanos sabían las canciones de Julio Jaramillo. Pero hace casi 25 años es cuando comienzo a cantar y regresar a la música, lo cual fue bien difícil para mí, porque por el pánico al escénico, bueno, yo no sé de dónde salió, porque para esa época falleció también mi hijo, y mi esposo me dice que para la misa del mes de, para la misa de Requiem, que yo le cante el amor eterno en la iglesia, y que mis hijos, que también son músicos y también son profesionales, que les toque. Armamos un marco musical, le cantamos a mi hijo y salió hermoso, y de ahí me comenzaron a llevar a las iglesias. Tal es así que yo canté aquí en el Monte Olivo, en Ambato también, en Baños. Y bueno, ya fui perdiendo el pánico escénico y yo más bien salí asustada viendo los aplausos. Y así comienzo a regresar a la música, ya con música cover. Y entre mí digo, no, pues, yo tengo borroneado las letras de los indígenas. Digo, no, yo les voy a hacer música. Y cuando voy becada a España y me contacto con nuestros hermanos migrantes, también en Estados Unidos, digo, no, hay algo que hacer para ellos. Lo único que puedo hacer es dedicarles mis canciones. De ahí salen las canciones de los migrantes. Y la canción también para su hijo, que la escribió con su puño y letra. Este va a salir en este nuevo CD, está ya grabado en Yarabí, que dice Ángel, vuelve Ángel. ¿Qué le parece si la compartimos con nuestros amigos oyentes? Gracias, a este tema está musical en Yarabí. Bueno, vamos a escucharla entonces y esperamos que ustedes también disfruten y conozcan más sobre su música. Para mi hijo, que está en el cielo, nosotros llegaste cual estrella de Belén. Un día a nosotros llegaste cual estrella de Belén. Y al firmamento regresaste convertido en ángel para bien. Y al firmamento regresaste calmar este dolor. Thank you. a calmar este dolor. Bueno, ahí escuchamos este tema musical. Le decía Charito, al final usted usa el albazo o la tonada en el yarabí. ¿Qué usa? ¿O lo deja sencillamente, termina como yarabí, de lo que escuchamos? Algo le cambio el ritmo porque ya toda la canción está bien sentida y que han llorado en mis presentaciones. Y bueno, para que mejore el ánimo tal vez. Claro, ahí solo para recordar y un paréntesis, ya saben que a veces los yarabís se mantienen, pueden mantenerse hasta el final con la misma tonalidad. En algunos casos le cambian el ritmo de tonada un poco más rápido o también a ritmo de albazo. Bueno, la mayor parte de lo que he visto son con tonada. Charito, seguimos avanzando nosotros en este diálogo, conociendo pues acerca de la composición musical. Usted nos dijo que toca la guitarra. Eso quiere decir, tocaba, ya no lo hace ahora, ya no lo ha hecho para nada. Tocaba el piano también, pero ya no lo he hecho. Porque con si le sientan en este momento en un piano, ¿lo hace o ya no? No, ya no. Perdón. Ni leyendo las partituras. No, lo que pasa es que esto de la guitarra, la verdad es que me olvidé, ya no he intentado. Y lo del piano, yo aprendí con mi hijito cuando tenía 9 años. Yo vivo en Ambato, por la zona del Mall. Entonces nosotros bajábamos los sábados con mi niño que falleció, bajábamos los sábados con mi teclado a donde un maestro de música, al centro. Pero era con el afán, yo decía, a ver, mi hijo toca el bajo, mi otro hijo la guitarra, pero aquí falta un piano o un sintetizador. Entonces compramos el sintetizador y bajaba con mi hijo, entonces los dos aprendimos. Para cuando mi hijito fallece, él ya tenía presentaciones, porque él comenzó con la pianita. ¿Cuántos años aprendiendo? ¿Perdone? ¿Cuántos años aprendiendo? ¿El niño? El niño y usted. Ah, como más de un año, como maestro de música. Ya con lectura de partituras. Sí, sí. ¿Se sí. le hizo fácil, difícil aprender? No, porque también estábamos entusiasmadas yo y mi niño, que en esa época tenía 9 años y fallece de 11 años. ¿Por qué no continuó usted tocando estos instrumentos? Porque la verdad en el caso del teclado me da mucha tristeza porque tengo ese recuerdo y la vivencia de mi hijo. Y en el caso de la guitarra la verdad que no he intentado. Ahora para componer las músicas, entonces, ¿cómo lo hace? Porque yo diría que coge la guitarra, le va poniendo ritmo. Y yo con los músicos, bueno, yo les tarareo sonidos guturales. Y bueno, me entiende, yo digo, quiero así, así, así, pero entonces ellos me entienden, porque tengo los marcos musicales. El tecladista fue también a quien acompañó a Julio Jaramillo. O sea, ustedes ven ahí, oyeron, el marco musical es de maestros de la música con 40 años y más de experiencia. O sea, también, perdón, me parece que mi éxito en la música ha sido grabar con músicos de mucha experiencia y trayectoria. Usted acaba de mencionar, de hecho, dice, bueno, hay circunstancias en las que uno aprende ciertos detalles, como por ejemplo la música. Hubiese sido excelente de ponerle la música con su guitarra, sin embargo, usted dice, yo tarareo y saben qué es lo que quiero. Ahora, la pregunta es, en el caso de los músicos, ¿sugieren, no, esto no debe ir así, y usted accede a ese cambio? Y claro, tengo que también la experiencia de ellos es muy válida para un compositor. Inclusive estas 3 canciones últimas que van a salir en nuevos CDs son grabadas por mi hijo. Nosotros tenemos un estudio de grabación y producción en Ambato. Ya, y bueno, de hecho ya se une la familia para darle producción. ¿Usted tiene previsto para cuándo presentará este CD? Como ya están terminadas las tres canciones, yo creo que solo toca mandar imprimir y un presupuesto, porque quiero presentarle, igual como ustedes gentilmente tuvieron la fineza de escucharlos. Ahora, esta presentación la hará en Ambato. Sí, me gustaría hacer aquí, sería linda también. Porque la canción, las canciones, yo ya las he interpretado sin estar grabadas. En el Teatro La Lama y en otros lugares, le digo que mucho gusta el yarabí compuesto Ángel vuelve ángel. Las madres y los padres lloran con la canción, porque tiene una historia verídica, que es el fallecimiento de mi hijo. Las canciones para un autor-compositor son como hijos, porque salen de las entrañas de uno. ¿Cuántos temas musicales de autoría suya tiene grabados? Ahorita como unos 12. ¿12? No, ¿y 10. En papel? En papel tengo 3. Una canción que se llama, o sea, ya está, Hoy quiero cantar. Hoy quiero ver a los niños no sufrir. Hoy quiero ver a los pájaros volar. Y así más o menos. Otra canción que está, Quimera. Y la otra canción que habla de un recorrido por donde pasa el tren, porque yo viajo de Ambato a Baños cada semana. Mi vida lo comparto entre Ambato y Baños. Mi hogar principal está en Ambato, pero también está en Baños, porque mi familia está en Baños. Ahora, cuando usted va a realizar estas grabaciones, estos temas musicales, una de las cosas que también, más bien, más que grabar, escribir, es, ¿cuál es el momento ideal en el que usted plasma las letras? De noche o de madrugada, porque es, no creo que es fácil, no ha de ser fácil escribir con los sonidos, la bulla, o sea, de noche. Es decir, 12 canciones grabadas, de eso a eso se suman otras 3 más, que serían 15, no, con esas, ¿cuántas en con total? Con esas 3 serían las 12, o 3, no recuerdo. Ya, pero decíamos en papel, de pronto tiene 20, 30... Ah, no, sí estoy escribiendo, sí, tengo borroneadas algunas que no tienen título todavía, yo solamente le participé, las que ya están terminadas, ya escritas. Bueno, Charito, usted nos decía, mis hijos son músicos. Mi nieta, quizá, no sé si canta o más bien heredó el hecho de ser maestra. Sí, la verdad, bueno, mi hija es maestra. Ella es maestra en la Universidad Uniandes. Ella, y también es maestra de inglés, además de maestra en administración de empresas. Mi nieta es psicóloga organizacional, que ella trabaja en Ambato, en la Zonal de Educación. Pero no, yo les veo que no tienen interés en la música, pero mis varones sí. Tal es así que mi hijo se fue a especializarse en Argentina en lo que es grabación y sonido musical, y tenemos un estudio de grabación en casa. Bueno, vamos a escuchar el siguiente tema musical. Este lleva por título A mi madre, a ritmo de pasillo. Madre mía, en tu día los ángeles brillarán, tus hijitos regocijados junto contigo estarán, tus hijitos regocijados junto contigo estarán. llegará. Paciencia y tu cariño a ti bendita te hará. Tu paciencia y tu cariño a ti bendita te hará. Bendita te hará, tu paciencia y tu cariño a ti bendita te hará, tu paciencia y tu cariño a ti bendita te hará. Y ya estamos de regreso, vamos a ir concluyendo ya la presencia de Charito Fiallos Cáceres, una baneña que nos acompaña, que nos honra con su presencia aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Charito, una de las cosas que a veces se pregunta, pasa a miles de artistas, creo que no estaría yo en esas circunstancias, en esas posibilidades. Tienen tantas canciones que han creado o que las escuchan, que las cantan. Tienen que subir a un escenario. Y de hecho, yo si no llevaría el papel, creo que no podría cantar, me olvido absolutamente todo. ¿Cómo hace usted para tener en la memoria tantas canciones? No sé si decirle, es como magia para un autor y compositor, porque cuando uno ya comienza a repasar una canción nueva, se repasa y repasa y repasa y repasa. Entonces ya queda en la memoria, o sea, nosotros no necesitamos volver a leer, tal vez ni a escuchar. Solamente en los repasos, a quienes sí a veces les cuesta un poquito son a los músicos, al marco musical, porque no son canciones covers que ellos ya tocan. Ya se las conocen. Que ya tocan unos 40 años y más, ¿no? E inclusive trabajar nuevas canciones se requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Bueno, pues ahí está la respuesta. Pero ¿qué pasa si en algún momento me olvido una letra y salgo cantando otra? ¿O no le ha pasado a usted? No. Es que la verdad es que, por ejemplo, yo he hecho recitales solo con mi música. Diga usted unas 6 u 8 o 10 canciones. No me ha pasado, la verdad. Porque previo a subir al escenario hay que repasar. Yeah. Entonces en los repasos nos podemos equivocar con los músicos o me puedo equivocar con la pista. Para eso son los repasos. ¿Qué diferencia hay entre cantar con una pista y con los músicos en vivo? Cantar con una pista como que es un poco a veces complicado porque a veces no se encuentra, o sea, en mi caso de mis pistas no tengo problema, porque son mis canciones. Pero cuando son covers a veces sí. Hay variante. Pero a mí me gusta con los músicos y con los músicos que están en mi disco, porque ya conocen mis canciones, ya me conocen y yo ya les conozco. Y en el repaso es donde tenemos que ponernos bien de acuerdo a las tonalidades. Bueno, Charito, para nosotros ha sido un honor tenerle aquí en los estudios de la radio, conocer su experiencia, también su pasión por la música. que tenga mucho éxito y que obviamente cumpla ese sueño de presentar su segundo volumen. Yo le agradezco infinitamente, Laurita, a usted y a todo el personal del staff de la radio, de una gran radio y prestigiosa, radio orgullosamente ecuatoriana, muy sintonizada en el país, porque cuando yo alguna vez tuve una entrevista aquí, fui a Baños en Ambato y ya me avisaron que han escuchado, y qué hermoso oír lindos comentarios. Bueno, así es, este programa lo reproduce, y de hecho por eso usted lo escuchó en Ambato, a través de la radio de Baños, ¿no? Sí, que también es parte de la red informativa Corape. Muchas gracias, agradecemos también a Diego Salazar por habernos acompañado, y vamos a concluir con un último tema musical y nos despedimos con esto hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias también. Sola sin ti, sin poderte olvidar ni un momento nada más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a mí. Si otro amor me viniera a llamar, sola sin ti, sin poderte olvidar ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)